Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Ok, serio, no importa de que los compañeros de Leoncito están siendo reprimidos en este momento. Exactamente, sí manejamos la información de que eran dos reos, alrededor de 8 patrullas que estaban por ahí, entonces ya comenzaron a reprimir a los manifestantes que estaban ahí en el Boca del Monte. Ok, la denuncia y sobre el lugar donde se encuentra, ¿cuál es la situación? Bueno, aquí el día de hoy la manifestación pacífica se está desarrollando en diferentes puntos de la comarca. En el caso de Boca del Monte, pues ha habido una entrada fuerte de contingente de la Policía Nacional. Pese a que el gobierno nacional, el caso del presidente Martinelli, dijo que creía en el diálogo, pues no creía en el diálogo porque ha mandado a los antimotines y estos se han encargado de reprimir a los manifestantes que estaban en Boca del Monte. Entonces, el pueblo aquí pues está todavía en la calle, aquí en San Félix, y ya hemos notificado a los diferentes lugares. Compañera, de Frena de Eso noticias para que nos reporte lo que está sucediendo, haga la denuncia. ¿En qué lugar se encuentran? En el cruce de Francisco, de los elementos. La policía los acaba de reprimir. Sí. Herido, afectado, detenido, ¿qué información tiene? No sé, como somos muchos abuelos, no sabemos. Dentro de un rato me llamo. Ok, bueno, muchas gracias. Liberando los medios del cerco informativo.